Estás escuchando Radio en Fuga, la radio de Facultad de Psicología. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Un gusto contar con la presencia de ustedes. En esta oportunidad, gracias al apoyo recibido por CSIC y por la unidad de posgrado de nuestra facultad, podemos contar con la presencia del doctor Pau Pérez Sales. Pau es doctor en psiquiatría. Se desempeña como director de posgrado en salud mental en violencia política y catástrofes en la Universidad Complutense de Madrid, además de ser docente de posgrado y profesor visitante en varias universidades latinoamericanas y colabora con varias organizaciones populares también, asesor de varios informes sobre derechos humanos y de asesoramiento también a organizaciones internacionales. Fundador y coordinador del Grupo de Acción Comunitaria, el Centro de Recursos en Salud Mental y Derechos Humanos. Director de la Unidad de Trauma Complejo del Hospital Universitario de La Paz de Madrid. Entre muchísimas otras cosas. Varias de sus producciones académicas las pueden encontrar en el sitio www.pauperes.cat y también en el sitio web del Grupo de Acción Comunitaria, www.psicosocial.net. Esto sobre todo para los estudiantes que están aquí presentes. En esta oportunidad, Pau va a estar charlando sobre el tema de salud mental y derechos humanos. ¿Sí? Nosotros hemos pasado algunas planillas para que ustedes pongan sus datos con la idea, por un lado, aquellos que después quieran ver el tema de la grabación o algún material que no se puedan escribir al instituto, y con gusto se los hacemos llegar, y también para poderlos convocar en otras oportunidades, en actividades que ustedes puedan tener interés. Así que sin más, los dejo con el profesor.